10 de la mañana continuamos en Territorios en Resistencia, ahora con una visita. Buen día. Buen día, Milena. Buen día. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Hace un montón que esta voz no suena en la radio, ¿no? ¿Te puedes acordar? Estaba sacando la cuenta hace 20 que llegamos a la comarca, hace 19 que ingresamos a la vieja Casa Azul de Alas, de FM Alas, con mi compañero, con Pablo. Y bueno, ahí empezó todo un recorrido en este lugar hermoso de construcción comunitaria. Aquí construimos las amistades, la red que nos acogió durante todos estos años. Y bueno, pasamos por distintos programas, actividades dentro de la radio, pero bueno, nos llevó por otros caminos, así que acá estoy volviendo y bueno, es mucha emoción, además del día que hoy conmemoramos, es mucha emoción volver al aire en Alas. Mile, vamos a decir, te invitamos también porque sos parte del CEA, ¿verdad? Y una de las cosas que queríamos hablar, hacer un poco de memoria activa, sobre, bueno, cómo, qué transformaciones, cómo se atraviesa desde un lugar como el CEA, el durante y sobre todo también el después, ¿no? De este incendio que hoy eso llamamos a la memoria. Bueno, primero, bueno, reitero, gracias por la invitación. Yo soy apenas una voz de un montón que estuvimos trabajando a partir de ese fatídico 30 de enero, simplemente porque no le tengo vergüenza al micrófono, pero bueno, somos un equipo de compañeras y compañeros, en principio en el CEA, los que nos vemos todos los días y los que estuvimos ahí desde el primer momento, pero después el CEA es, como siempre decimos, una construcción comunitaria, como escuela ya es una construcción comunitaria, con lo cual desde el primer momento en que abrimos las puertas cuando nada, empezaron las primeras llamas y lo primero fue abrir las puertas a los operadores de radios de bomberos que necesitaban una base cercana al fuego. Bueno, ya desde ese momento que empezaron a llegar no solo los damnificados, sino las personas también que venían a colaborar, ¿no? Fuimos el puente, diríamos, por un lugar estratégico en el territorio. Éramos como el puente, el lugar como más cercano al fuego, sin estar en peligro, como estaba la Escuela 103, claro, que estuvo amenazada con el fuego ahí en la puerta. Así que, bueno, ¿cómo se transita? A ver, es difícil. Yo pensaba que íbamos a llegar a esta fecha pudiendo como recordar y llorar y abrazarnos y ver todo también lo bueno que hubo en este año. Bueno, que íbamos a poder hacerlo con más tranquilidad. Hoy como al lado de todo lo que está ocurriendo, rememorar lo que hicimos es como una pavada. Yo siento como que, bueno, nada, no hicimos más que lo que está haciendo toda la gente, los vecinos y vecinas de toda la comarca ahora, en este momento. En ese momento, bueno, nadie estaba preparado para eso, creo. O sea, sí, por ahí decir, sé manejar una motobomba, pero nosotros como escuela, como espacio dedicado a las capacitaciones para jóvenes y adultos, no estábamos preparados para recibir gente ni llorando, ni lesionada, ni... O sea, fue sobre la marcha un aprendizaje y sobre todo, bueno, mirándolo hoy, ya lo hemos dicho muchísimas veces, como un gran agradecimiento a todas esas otras organizaciones, porque si se quiere nosotros estábamos al amparo de nuestra casa diaria, de nuestro edificio, pero organizaciones como el SIC, como la vecinal del paraje Entre Río, como todos, el Galeano por supuesto, bueno, después la universidad, el INTA, en todo, desde todo Chubut, Río Negro, todos los espacios de educación autogestivos de toda la comarca, bueno, no sé, sería cientos de organizaciones. Salud del hospital también, con todas las limitaciones también, porque no tenían suficientes vehículos, no tenían suficiente personal, pero también ahí apuntalando el Colegio Veterinarios de Río Negro, También tratando de gestionar todo lo necesario para los animales y todos los veterinarios y veterinarias de acá de la zona, trabajando obviamente ad honorem y yendo a las chacras y atendiendo en el CEA. Así que el agradecimiento es inmenso y creo que eso sembró las semillas, si se quiere, para lo que es hoy, lo que hoy está ocurriendo, que justamente a mitad de diciembre tuvimos una reunión en el CEA, un poco con todas estas organizaciones y las brigadas. Pensábamos sinceramente que íbamos a tener más tiempo, o sea, que si llegaba un incendio iba a llegar hacia febrero, no, lamentablemente, tan pronto. Entonces, bueno, una de las cosas que ahí hablábamos era, además del ataque propiamente al fuego, que no es mi área, ni nunca imaginé estar en ese lugar, ¿no? Pero en tanto todos los otros espacios, como es la comida, la salud y todo, bueno, creo que gracias a la experiencia pasada, hoy está, como si se quiera, está más profesionalizado, ¿no? Como espacios bien consolidados y como que la ayuda se canaliza, creo, más rápidamente y más direccionada. Entonces, lamentablemente, creo que la experiencia de Machine, que si uno saca la parte trágica de todo lo que ocurrió, fue una experiencia hermosa en el sentido del abrazo cotidiano que teníamos, ¿no? Que nos dábamos cuando veíamos que, como que, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo seguimos? Estaba el abrazo ahí. Y bueno, creo que ese fue como la base para todo lo que hoy está ocurriendo, porque hay gente que ya la tiene clara. Claro. La reacción fue otra en este claro, instante, creo que sí. Mucho más rápida. Si la tragedia no es mayor, es porque, bueno, sí, eso, porque sí, es una comunidad sumamente organizada. Uh-huh. Y bueno, que no sé. Sí, llevándolo al ámbito particular del laburo que hace en el territorio, el CEA, Meta. Ex-Meta. Y la relación, o sea, muy nutrida con el territorio, la participación masiva en un montón de talleres hace mucho tiempo, vinculado a la producción y a sostener a la producción lugares, la vida y la ruralidad en ese territorio. Vamos a hacer foco ahí porque es la energía del CEA. Y teniendo en cuenta el presente de los incendios en Cholila, localidad ganadera, muchas personas que llegan al territorio por ahí desconocen la incidencia y las complicaciones que trae a plazo un incendio. Por ejemplo, se quemó la pastura de la veranada, hay que arrinconar a todo el ganado en encierro, se está comiendo la pastura de la invernada, así que hay una complicación. O sea, para dar un ejemplo, ¿no? Empezar a identificar esas acciones necesarias en términos de la producción y sostener la producción. Bueno, nosotros cuando pudimos frenar, cuando la emergencia, diríamos, cuando pudimos frenar un poquito y pensar, y dado que el CEA no tiene capacidad, o sea, no recibe, no tiene fondos propios ni nada, digamos, no nosotros no podíamos intervenir en lo que era la reconstrucción de los hogares. Sí podíamos canalizar donaciones ahí, con la Asociación Civil Acercar y con Fundación Cooperar pudimos armar una alianza, diríamos, para que toda la gente que se contactaba con nosotros y quería ayudar, canalizar por la asociación y por la Fundación Cooperar. Nosotros ahí todavía estaba Miriam Piguín de coordinadora. Miriam fue coordinadora del CEA durante muchísimos años, entonces con un gran conocimiento del territorio y de la gente, definimos como lineamiento que el CEA iba a abocarse, digamos, tratar de dedicarse a la reconstrucción de los sistemas productivos. ¿No es cierto? Que es lo que nosotros apuntamos desde nuestras capacitaciones, pensando que el CEA surge, nace hace más de 35 años con el objetivo de acompañar a la población rural, diríamos, en afianzar su vida en la ruralidad. En ese momento se hablaba de capacitar para mejorar la calidad de vida. Hoy esos términos están en debate, que es mejorar, que es calidad de vida, pero bueno, nuestras capacitaciones apuntan a eso, ¿no? A aprender a vivir en este territorio, cómo lograr la soberanía alimentaria, que es como el bien más preciado en este momento, a partir de lo que la tierra te da, sin dañarla y siendo parte de ella, siendo parte de ese ambiente, que hoy está sumamente modificado. Entonces nosotros nos sentamos un día y dijimos, bueno, tenemos que focalizar en esto, en que este territorio en disputa, porque es un territorio en disputa, no avancen los loteos, no avancen las divisiones, tenemos que tratar de apuntalar a quien estaba produciendo y perdió sus animales, o perdió su pastura, o perdió su fruta, perdió, por ahí no perdió los animales, pero sí perdió los alambrados y los animales están haciendo desastres por todos lados. Bueno, así que canalizamos en cuanto a las donaciones, pedir mangueras, fundamentalmente para riego, bueno, para provisión del agua en el hogar, que era lo que muchos hogares habían sobrevivido, pero se había dañado todo el tendido de las mangueras, alambrados, y con el tiempo, bueno, tratar de conseguir frutales, semillas, distintas cosas, y gestionar fundamentalmente, tratar de esto, de activar con INTA, con otras instituciones que tienen obviamente un montón también de gente capacitada y por ahí más recursos, o con producción de la municipalidad o de provincia, en lo inmediato, que era conseguir fardos para alimentar los animales, y bueno, como tratar de accionar ahí. Y todo el año, o sea, piensen que nosotros teníamos una planificación diseñada, claro, que en febrero hubo que dar la vuelta. Entonces, bueno, ahí apuntamos desde las capacitaciones en construcción natural y en todo lo que es el trabajo con lana que venimos haciendo, lo que podíamos hacer en capacitar para generar la aislación de las paredes y techos con lana. Se trabajó en una casa, en una chacra donde se estaba levantando una nueva casa que había sido quemada. Bueno, como ejemplo, ahí se capacitaron pibes y pibas del Colegio Agrotécnico 717, del CET 23. Sí, porque lo curioso también fue que, si mal no recuerdo, pudieron extender esas capacitaciones más allá de los límites administrativos, que son tan rigurosos, bueno, nosotros, con el ministerio. Pasar del tal otro cual, lado del panel. En 2025 logramos, ya desde 2024, pasar el paralelo. Entonces, dividimos, digamos, nuestras capacitaciones entre lo que era situarnos bien en Mallín, en el territorio, y en las chacras de la gente damnificada, y tratar de ir hasta Epuyén, algo al Manso. Pero bueno, es difícil también, toda la logística es muy difícil, pero entonces en Epuyén, por ejemplo, se trabajó con la capacitación que da el compañero Marcelo Treynor de apeo dirigido, o sea, de poda de árboles en altura y todo, para tratar de limpiar las chacras quemadas y sobre todo fortalecer todo lo que es la seguridad, para que la gente que estaba trabajando en eso, bajando los pinos enormes de sus chacras quemados y todo, bueno, no corriera riesgos, lo hiciera de la manera más segura posible. No tenemos brigadas para ir a limpiar una chacra, ¿no? O sea, nuestros participantes, digamos, parte del aprendizaje es la práctica, y bueno, y se han formado pequeños grupos que después siguen trabajando, pero eso ya no depende de nosotros. Nosotros plantamos la semillita, y bueno, y quien quiere después, pero bueno, te decía que, por ejemplo, apuntamos a lo que era la lana para ya las construcciones, a hacer estufas en las primeras casas que lograron construirse, hacer estufas de consumo lento y qué sé yo, para poder abrigarlas para llegar al invierno. Pero bueno, nuestra capacidad es limitada, entonces no tenemos, como te decía, las brigadas. Es decir, y después sí, el asesoramiento en terreno con los capacitadores que están abocados a la producción, ya sea de huerta o de frutales, a recorrer las chacras quien lo solicitaba, ¿no es cierto? Obviamente, nada invasivo, siempre como un acuerdo con las familias. Bueno, concurrir a las chacras y tratar de ver qué se podía hacer, qué zonas hay que dejar, como ya se habló tanto y ahora nuevamente empiezan a salir los flyers, o sea, que hay que dejar descansar, hay que observar ese territorio, esa tierra, a ver cómo reacciona. Pero claro, a veces es difícil porque es el lugar que habitamos y donde necesitamos seguir viviendo. Entonces, bueno, apuntalamos, digamos, eso, quién quería seguir produciendo o no, cómo, dónde, de qué manera. Lamentablemente tenemos el gran asesoramiento de uno de nuestros instructores que sufrió en su chacra en Golondrinas, Giorgio, el paso del incendio de Golondrinas del 2021, o sea que tiene una gran observación vivencial de lo que es la tierra quemada, ¿no? Así que él, que es uno de nuestros instructores de huerta, también en la capacitación en huerta se habló mucho de eso. Y bueno, fue como el recorrido que pudimos hacer durante el año. Nuestra planificación de octubre pasado para este año era seguir apoyando a Epuyén y a Mayín. Y ahora, no sé. Se amplía el territorio. No sé cómo vamos a hacer y a dónde, porque nuestros recursos son limitados también, de transporte, de todo para ir. Pero bueno, supongo que vamos a tener que replantear todo nuevamente. Con la experiencia de lo ya hecho durante tal todo cual, este año, tal que, cual, que pero... ya están, los encuentra un poquito claro, más organizados y más centrados. Se amplía la zona de catástrofe, ¿no? Sí, es como que que tampoco es que nosotros podemos, y hay gente también con mucha capacidad por todas partes, pero bueno, un poco como que no hay espacios así de capacitación de gente adulta, faltan en toda la comarca, entonces como que recibimos todo el tiempo gente que participa en los cursos, que viene desde Cholila, desde Bariloche. Entonces también llegan las demandas, o sea, pueden venir a ayudarnos a... Así que bueno, veremos, ahora ya el lunes nos juntamos, volvemos y bueno, ahí veremos cómo replanteamos el trabajo de este año, que va a seguir eso, va a seguir siempre apuntando a apoyar la producción agropecuaria a pequeña escala, la producción que tenga que ver con todo lo que es conservas, agregado de valor, fieltro. Bueno, tenemos a Wenú, nuestra gran instructora de fieltro, súper reconocida en la comarca, peleándola también en Epuyén, un incendio tras otro, desde el Antuquillé moviéndose un montón. El otro día la encuentro y me dice, estábamos felices porque habíamos logrado empezar con el Antuquillé, estábamos vendiendo todos los artesanos y artesanas, y otra vez viene esto. Y bueno, así que creo que va a haber, me desvío un poco ahora del tema, pero como un gran trabajo de salud mental comunitaria, creo que va a ser muy importante. Que estuvieron trabajando ustedes con algunas instituciones. Sí, nosotros, derivando a la gente que entiende el tema, no somos nosotros. Pero digo ahí, creo que, con otras instituciones. Que es algo que a nivel estatal no se tiene en cuenta. No se tuvo en cuenta en el incendio de Golondrinas. Yo en ese momento vivía en Golondrinas y lo padecimos mucho. Tenemos numerosas secuelas de no haber abordado comunitariamente el tema. Paréntesis, acá habemos tres atravesadas por ese incendio que afectó nuestra vida, nuestras viviendas, nuestra espacialidad. Y en tu caso particular, te empujó a correrte del territorio. Sí. O sea, para dar dimensión de lo que es atravesar la experiencia. Sí, no, o sea, no soy víctima, no puedo quitarle ese rol a quienes realmente sufrieron las consecuencias del incendio. Lo tuvimos ahí a 200 metros. Ahí uno descubre las capacidades y las incapacidades que tiene y ve cómo, en este caso, cómo había crecido nuestro hijo, que se puso al mando, diríamos, de motobomba esto, porque mi compañero no estaba en ese momento, y gracias a los amigos que pudimos eso, mojar y estar, pero con el tiempo nos dimos cuenta que bueno, que era un lugar difícil de seguir habitando a medida que uno va madurando, por no decir envejeciendo, que no se puede estar todos los veranos, igual seguimos estando de la misma manera, pero todos los veranos haciendo guardia abajo de los transformadores. O sea, no, que igual seguimos haciéndolo porque seguimos habitando esta comarca, y no importa dónde estemos, los transformadores marcan. Y hay transformadores por todos lados. Marcan nuestro descanso o no, porque uno hace guardia para ver. Pero bueno, sí, una termina como eligiendo estar en lugares un poco más sencillos, ¿no? Como de defensa, de que va a haber que estar alertas, pero bueno, de una forma un poco más sencilla. Una de las cosas que se me viene, digamos, 2021, no estábamos organizados, no nos imaginábamos un fuego, una tormenta de fuego como la que vivimos. Salimos todos, era todo ese colectivo solidario de acá de la comarca, de afuera. Ahí como que empezamos a vislumbrarlo. En 2025 fue esa semilla también de la necesidad de organizarnos, decirnos, esto llegó para quedarse y algo tenemos que hacer. Tal cual. ¿Y cómo fueron creciendo esas participaciones, esa organización comunitaria, esta bajada al territorio de las escuelas, del INTA, de la universidad, de las asociaciones? Y de los vecinos. Y de los vecinos. Hasta de la academia, en algunos casos. Sí, ¿no? Claro. ¿Cómo todo eso fue creciendo? Y la ayuda y los recursos y la cabeza del Estado pensando en esto fue al revés, ¿no? Como no se cambió ningún transformador, se recortó el servicio de manejo del fuego, se quiere cercenar la ley de bosques, como la comunidad camina, va hacia adelante y el Estado te tira para atrás y queda allá atrás, ¿no? Y me acordaba también, dos días antes del 30 de enero, cumpleaños de Bolsón, Pogliano, bueno, con Beretilnek, diciendo acá, el debate entre productivo turístico ya está saldado, somos una comarca turística, entregándole el certificado de vecino ilustre a Nicolás Van Dittmar, ¿no? Dos días antes, se me pone la piel de gallina. Y después viendo el relevamiento que rápidamente sacó, eso hablábamos también, como la diferencia, sin apoyar en nada al gobierno de Río Negro, pero sí dando cuenta de que hubiera un montón de instituciones relevando la situación, y decía más de 150 unidades productivas en Mayir, 21 productores hortícolas que se ven afectados, 23 productores frutícolas, 9 apicultores, 17 ganaderos, 15 avicultores, 44 talleres productivos. ¿Qué desarrollo? O sea, no está nada saldado, y hay un sentir de la comunidad que habita tanto Mayir como toda la comarca de que queremos seguir siendo una comarca productiva, queremos seguir eso, peleando por una soberanía alimentaria, porque nuestra tierra se nutra y se fortalezca y se renueve. Yo a veces soy un poco ingenua, ¿no? Porque digo, ¿cuál es la planificación? O sea, está bien, dejamos de ser productivos para ser el bolsón turístico. ¿Qué le ofreces vos al turista? ¿Que un bosque quemado? ¿Quién va a tener un dulce casero? O sea, a ver, la feria de Bolsón es el atractivo desde que, no sé, desde los años 70. O sea, digo, antes que nosotras naciéramos. Sí. O sea, entonces, no hay fruta, no hay miel, miel pura, miel que no venga en envase plástico del supermercado La Anónima. Entonces, ¿cuál es la cabeza? ¿Entendés? Eso, y como que ahí digo, las aguas, o sea, el deslave, los ríos grises en lugar de azules. ¿Qué es lo que pretenden? Es como que ahí es cuando un poco, digo, peco de ingenua, porque digo, está bien, quieren los loteos para sus amigos, tienen la idea del esquí para los privilegiados. Sí, pero la angostura no se prende fuego. La angostura cuida sus bosques, o sea, porque es lo que vende, ¿entendés? Entonces, ahí es donde, o sea, es como decimos siempre, el agua, ¿no? Nos quedamos sin agua, se llevan el agua. Esos hijos, esos nietos, esos bisnietos, ¿qué van a beber? ¿Coca-Cola hecha con qué? Perdón por todas las marcas que estoy diciendo. Es como que ahí, digo, desde mi ingenuidad, ¿qué proyección aún para el negocio? Veo como que el arrasar con todo no tiene sentido. Por otra parte, compañeros que me avispan y me dicen, bueno, Mile, a ver, compañeros que estaban con las brigadas, volvían y me decían, a los 5 días de que estaba transcurriendo el incendio de Mallín, me dice, ya están los cuatris del Lago Escondido y los ya están marcando el terreno como lo quieren, ¿no? Y después se vio que Dersa había tirado alambrados, sí, en zona del Guadal, y había corrido, y como que en ese momento, en la emergencia, no podíamos ver esas cosas, pero venía gente que su chacra no se había quemado, y decían, están corriéndonos los alambrados, ¿qué está pasando? Nos quitaron 20 metros. Claro, entonces hay como un plan, más allá, que ya está diseñado, y que vos decís, pero sin la producción y sin la gente que habita este lugar y que viva bien y que pueda tener su taller, como tantos talleres de artesanos y artesanas que se quemaron y que no estuvieron reconocidos, porque en el momento cuando hubo que la gente iba a Bolsón, también eso, había que ir a Bolsón a registrarse. Entonces, sí, por ahí registraron lo primero, que era la casa, lo más importante, parecía lo más importante. Y el fuego volvió, dio la vuelta y volvió. Claro. Y te quemó el taller y te quemó, vecinas que nos decían, yo no me di cuenta, pero me había quemado todas las plantas y el invernáculo, y es lo que yo vendo en la feria, claro, mis plantas. No me había quemado la casa, pero me quemó todos mis plantines. Y eso, para que hubiera un peso para eso, que igual tampoco lo cubre, o sea, porque el tiempo, todo el año pasado, o sea, había que esos plantines tenían 2 años, 3 años, ¿no? Bueno, no sé, desde mi ingenuidad como que no puedo entender cómo es un territorio sin gente, un territorio sin bosque, un territorio sin flora y fauna, ¿no? No sé. Es bastante desesperanzador. Quizás sea que el territorio termina siendo para unos pocos. Y algo va a prevalecer, porque hay territorios que prevalecen, que no se queman. No, claro. A Lewis no se le quema. No, sí, a Benetton tampoco. Entonces, por ahí es eso, es preservar esos territorios para unos pocos. Y el turismo es ese turismo de élite, ese turismo que se apropia de la tierra, que acapara tierras y fuentes de agua, ¿no? Y por eso no lo entendemos. Les importa un pito si está o no está en la feria, porque ellos a la feria no van, digamos. No, claro. Sí, sí, es más, o sea, la quisieron sacar cuántas veces. La quieren sacar. Bueno, y para hacer memoria, porque nosotros damos por sentado, decimos el CA3, el EMETA. Por ahí sos nuevo en la comarca y es una mini mención a la historia conflictiva de ese lugar, la resistencia de ese lugar, que se quiso cerrar un montón de veces también para hacer peluquerías, para trasladar, a formar a la gente en servicios, peluquero, pastelero, ¿no? Como la escuela de policía, la escuela de policía. Digo, ¿no? Para esto, estas ingenuidades y estas miradas desde el poder, tratar de, en ese recorrido, encontrar esos mojones. Ese lugar que ahora escuchamos lo que hizo durante el incendio, que trabaja en función de sostener la producción rural, quiso ser escuela de policía, quiso ser peluquería, quiso ser eso. Quisieron que vamos a hablar con eso, que sí. También es un ejercicio de memoria, porque damos por sentado, muchos sabemos de esa historia, pero muchos no. Y por ahí nos obliga a volver atrás, che, esto no es, ahora lo que ves ahora, cómo se maneja comunitariamente su accionar, bueno, acá intervino el municipio, intervino la gobernación varias veces, se luchó, el territorio luchó, hubo tractorazos de pobladores. Sí, tenemos en este momento, bueno, desde el incendio albergamos a la salita de salud, al centro de salud de Costa del Azul, pero siempre en la defensa del espacio propio, de que se termine la construcción de la salita y que tengan su lugar para, como trabajadores y trabajadoras de la salud, trabajar dignamente y atender a la comunidad como la comunidad merece. Así que, bueno, lo único para cerrar, sí, ya, como decía yo ya, la retracción del Estado, tengan en cuenta que las escuelas rurales que estamos en zona de interfase no contamos con equipamiento de motobomba, etcétera, etcétera, provisto por el Estado, ¿sí? Gracias a los grupos como Hasta la Lluvia, ese grupo solidario, y a toda la gente que estuvo trabajando con el CEA y en el CEA pudo contar en su momento con una motobomba ahí puesta todo el tiempo. Pero el Estado no provee a una escuela que está en zona de interfase, ni decir a la 103 que trataban de apagar el fuego con baldes, ¿no? Y bueno, ahora en un convenio con el SPLIF también nos dejó en comodato una motobomba y hemos construido un reservorio más. Uno lo hicimos con nuestros participantes y ahora con el SPLIF hemos hecho otro reservorio para uso comunitario, lindante ahí al vivero. Pero bueno, eso también es la retracción del Estado y el decir, claro, arréglense como pueden, ¿no? Entonces, ni qué decir a la gente en particular que le queda si a una escuela no se la asiste. Así que bueno. Mile, gracias. No, gracias a ustedes. Dejamos la invitación para que en el transcurso del año, un poquito más adelante, vengan a contarnos los proyectos. Por supuesto. O el CEA puede tener un micro en Territorios en Resistencia. Ay, sería genial. Está el Rodri. Falta el tiempo. No nos alcanza el tiempo. Les agradezco mucho y, bueno, una vez más digo que fuimos un equipo enorme, que siempre voy a agradecer a todas las personas que estuvieron ahí y ojalá no tengamos que vivirlo más. No pensé que íbamos a estar conmemorando esta fecha sufriendo y llorando por lo que está pasando, así que fuerza a toda la gente que la está peleando, que la sigue peleando, ojalá llueva muy fuerte, y bueno, nada, gracias por estar al aire siempre, gracias.